Buenos días, mis queridas, estimadas y estimados amigos, amigas de Radio Espacio CFM 107.3 y del programa Acompañando la Mañana. Hoy, en ausencia de la directora de este horario, Anita Luisa, me ha correspondido reemplazarla. Claro que nunca estaré a la altura de ella, pero bueno, haremos lo posible por acompañarles un breve espacio de tiempo y que ojalá todos estén muy bien. Ya haremos los saludos correspondientes, porque aquí tenemos un completo programa de informaciones también, y para que estén ustedes al día por la prensa de la Radio Espacios y la prensa regional. Ahora vamos a hacer un espacio musical. Sí. quiero para siempre, amor. Sí. Estamos bien. Estamos de regreso acompañando la mañana acá para hacerle la vida, ojalá, un poquito más grata a las mamitas, con todo cariño, digo mamitas, ¿verdad? Dueñas de casa y quienes están estudiando, tal vez posiblemente en su hogar. Vamos a matizar este programa con música y algunas noticias que transmite la prensa local y Radio Espacios FM 107.3. Vamos. Más de 180 funcionarios del Hospital de Los Ángeles fueron evacuados por un fuerte olor a gas. Se trata del personal del edificio administrativo. Al lugar llegó bomberos, quienes realizaron las mediciones. Según lo informado, la eventual fuga se habría provocado debido a una falla en una máquina de aseo. Más adelante tal vez podemos ampliar más esta noticia, por cuanto acá tenemos otra. Carrito que le vendió completo a joven citado al tribunal fue multado. Arnoldo Luengo, dueño del puesto, indicó que tuvo permiso pero que no se lo renovaron. Debería pagar cerca de 144 mil pesos. Desde el municipio de Concepción señalaron que todo se enmarca en la fiscalización al comercio ilegal. Soy Concepción. Otra noticia. Chaldui y Aula Segura. Comillas, necesitamos esa ley para ejercer disciplina, cierra comillas. El ministro del Interior llamó a los parlamentarios a respaldar el proyecto. Soy Chile. Yasna Proboste afirmó que Aula Segura era un proyecto que estaba mal hecho. Entre comillas esto. También entregaron recomendaciones para contratar buses para giras de estudio en Concepción. Autorización por parte del Ministerio de Transporte, conductores profesionales y no más de 10 años de antigüedad de los buses son algunos de los requisitos que se deben exigir. Esto es para hacer giras de estudio. Tenemos acá otra noticia. Está escrito esto en un mural. La UDC, o sea, U de Concepción, y el MOVIT rechazaron rayados del Movimiento Social Patriota en Concepción. ¿Qué dice el rayado? El MSP ya llegó. Comunismo. 100 millones de muertos. Desde... Vamos a ampliar esta noticia más adelante. Pero dos murales ubicados a un costado del foro de la Casa de Estudios amanecieron rayados con mensajes alusivos al movimiento. El MOVIT catalogó los escritos como una, entre comillas, grave campaña neonazi, cierra comillas, y solicitaron aplicar la ordenanza municipal contra la discriminación. Bueno, allí veremos. Otra noticia tenemos acá. TVN dijo que, comillas, apoya humanentemente a Katy Zalozny, cierra comillas, pero espera que, otras comillas, enfrente lo que corresponde. La animadora fue detenida por conducción en estado de ebriedad. Por instrucción del fiscal de turno, fue dejada en libertad a la espera de una citación. ¿Qué me dicen mis estimadas radioescuchas, las damas? Katherine Zalozny detenida por estado de ebriedad que andaba conduciendo. ¿Qué se espera para los demás y las demás conductoras en este país? Huelgan mayores comentarios. En prisión preventiva quedó hombre acusado de degollar en plena vía pública a su pareja en Romeral. Cáspita, eso sí que es grave. El sábado se había acogido una denuncia en su contra por amenaza de muerte. Daniela Castillo fue elogiada por sus seguidores por fotografía en topless desde Brasil. Bueno, queridas amigas y amigos, otra noticia, pero esta es un poco penosa. Bomberos suspendió búsqueda en Río Biobío de joven desaparecida. Según indicó el presidente regional de la institución, Dino Olivieri, decidieron retirar sus equipos a raíz de los dichos de una tía de la joven que afirmó que nosotros no habíamos colaborado en el operativo. Loma Ortega, madre de Tamara Zurita, aseguró que esperan contar con la máxima ayuda posible. Una lástima, una pena, una tristeza que Tamara Acosta aún no sea ubicada. Queridas amigas, queridos amigos, vamos a hacer otro espacio musical para acompañarles mejor la mañana. Como muy bien lo dijo la dama anterior, estamos acompañando la mañana en Radio Espacios FM 107.3. Tenemos una noticia acá también. Las monedas de 100 pesos antiguas saldrán de circulación. El Banco Central comunicó la decisión a las instituciones bancarias. Las personas las podrán seguir usando. Ampliaremos esta noticia en unos breves momentos más. Tenemos acá otra noticia. Intendente presenta directores regionales del Ministerio de Obras Públicas. Se trata de 4 profesionales que liderarán las direcciones de obras hidráulicas, planeamiento, vialidad y arquitectura. El MOB espera la salida de más de 360.000 vehículos el fin de semana largo. Tenemos otro fin de semana largo acá en Chile. Este año ha sido tremendamente generoso. Nos ha dado semanas largas y otras muy largas, casi larguísimas. Y en esta semana tenemos otra más y se estima que van a salir más de 360.000 vehículos. Bueno, municipio subió las bases de licitación para la construcción del Centro Cultural de Chillán. Se destinaron 800 millones de los fondos del Ministerio de las Culturas para la remodelación del recinto del Liceo Vida Nueva y otros 300 millones para su habilitación. Las empresas interesadas tienen 33 días para ofertar. Justicia para madre de joven asesinada en Temuco sobre detención de su expareja, comillas, él estaba obsesionado con Ginny. Aida Reyes también sospecha de la pareja del único imputado por la muerte de la joven madre, quien fue quemada en su hogar junto a sus 3 hijos. Veremos qué pasa. Otra noticia que tenemos para acompañarles la mañana. Vocera de gobierno, Cecilia Pérez, desarrollará intensa agenda en la región de Ñuble. La visita fue confirmada por el seremi de gobierno, Renán Cabezas, quien manifestó que la secretaria de Estado realizará varias actividades a partir de mañana jueves, o sea, hoy, destacando el contacto con los vecinos. Otra noticia más. Profesores de Hualqui protestaron por diferencias en asignación de zona extrema. Hualqui, la República, hace noticia, ¿verdad? Reclaman que las demás comunas de la provincia de Palena reciben asignaciones de 90% mientras ellos tienen un 55%. Otra noticia que tenemos acá dice: Rusia suspendió lanzamiento de naves espaciales tras accidente de Soyuz. El gobierno dijo que antes se deben investigar las causas del hecho. Soy Chile. Otra noticia, un accidente en las naves extraespaciales. Seguridad ciudadana, infraestructura y capacitaciones son parte del FONDEVE de Chillán 2018. Un total de 63 organizaciones fueron beneficiadas con los fondos que este año totalizaron 168 millones gracias al aumento presupuestario del Consejo Municipal. Tres heridos deja el choque de una camioneta con un auto en Cañete. El accidente se produjo en la ruta P70 en el sector de Peleco. Uno de los heridos fue llevado hasta el hospital de Concepción. Más de 180 funcionarios del Hospital de Los Ángeles fueron evacuados por un fuerte huracán. Estamos repitiendo ya un poquito más ampliada esta noticia. Se trata del personal del edificio administrativo, que al lugar llegó carabineros quienes realizaron las mediciones. Según lo informado, la eventual fuga se habría provocado debido a una falla de una máquina de aseo. Y Yarna Proboste afirma que Aula Segura, comillas, era un proyecto que estaba mal hecho. La presidenta de la Comisión de Educación del Senado dijo que el objetivo es que la iniciativa se haga cargo de situaciones de violencia que ocurren en otros sectores. No queremos que exista impunidad. Estamos repitiendo alguna noticia un poquito más ampliada. Brasil. Primer sondeo de segunda vuelta dio amplia ventaja de Bolsonaro sobre Haddad. Perdón. De la Fola afirmó que en votos válidos, paréntesis, sin contar a blancos, nulos o indecisos, cierra paréntesis, el ultraderechista obtiene el 58%, mientras que el postulante del PT se queda con el 42%. Quiere decir que, en el fondo, la derecha política en América Latina está tomando nuevamente el control de los gobiernos. Vamos a ver qué resultado vamos a tener más adelante con este tipo de situaciones. Porque aquí en Chile parece que las esperanzas que tenían algunos y muchas y muchos se han estado diluyéndose con el devenir del tiempo y los resultados del nuevo gobierno. Tenemos los reclamos de proempleo, con marchas por la ciudad, Coronel, Lota y Concepción también, por despidos y mayor cesantía. Amigas y amigos, nosotros les acompañamos en la mañana con algunas noticias y esperamos se sientan más entretenidos. Un joven de 17 años murió tras ser atropellado por el biotren en Coronel. El accidente se produjo en el cruce Los Molineros por causas que son indagadas. Al lugar llegó Carabineros. Debido a este accidente, el servicio de transporte presentó retrasos en su recorrido Concepción. Lamentablemente, o falla la señalización o los ciudadanos no toman las precauciones debidas antes de cruzar la línea de los trenes que corren en ese sector. Te vamos a dar nuevamente, vamos a tener un espacio musical. Valió la pena todo hasta aquí. Porque al menos te conocí. Valió la pena lo que vivimos. Lo que soñamos, lo que conseguimos. Valió la pena poder entender que cada historia es una razón para estar juntos, para creer, para que suene nuestra canción. Hoy somos tantos, hoy somos más, hoy más que nunca puedo volar. Todo vuelve a comenzar. descubrí. El mundo es casi perfecto ya, y casi es todo es mi realidad. No tengo miedo, ya sé quién soy, sé lo que busco y a dónde voy. Todo vuelve a comenzar juntos, sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy. Sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón. Sabes que lo puedes escuchar junto al mío. Todo vuelve a comenzar juntos, sin mirar atrás. Siente, sueña como yo, vive, espera todo hasta aquí. Ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré. Ese ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza. Ahora, conmigo. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres. Si lo bailas vas a aprender. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres. ¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muévete! ¡Eso! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo. Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. ¡Atención! ¡Prepararse para el 1, 2, 3! ¡Conmigo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Todos! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Cuenta 1, 2, 3! ¡Así! ¡Así! ¡Cuenta 1, 2, 3! ¡Así! ¡Así! ¡Así! Bien, estamos de regreso en Acompañando la Mañana en Radio Espacio 107.3. Lo hacemos acompañando, dándole algunas noticias de la región y del país también. Ampliamos algunos de los encabezados que hicimos al inicio del programa. Por ejemplo, Xavi y Aula Segura, dos puntos, comillas, necesitamos esa ley para ejercer disciplina, cierra comillas. El ministro del Interior llamó a los parlamentarios a respaldar el proyecto. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió luego a la inauguración de la comisaría 60 de carabineros al interior de la estación de metro, Baquedano. Al trámite del proyecto Aula Segura. El gobierno anunció ayer que, luego de que la iniciativa se declaró inconstitucional por parte de la Comisión de Constitución del Senado, que el martes le dará suma urgencia para que sea despachada en un plazo de 15 días. Chalvi emplazó hoy a los parlamentarios a respaldar el proyecto y dijo que, comillas, necesitamos esa ley para ejercer disciplina, autoridad, cierra de comillas. El titular del Interior sostuvo además que el proyecto se reduce a 25 a 5 días el plazo de los directores de liceo para expulsar a alumnos que se ven involucrados en hechos graves de violencia. Entrega a las autoridades de los establecimientos una, comillas, mínima atribución que es expulsarlo, cierra comillas. ¿Cómo es posible que pueda seguir ahí como si nada?, entre comillas, dijo Chadwick sobre los estudiantes que se han visto envueltos en desmanes. Le dejamos a la opinión de nuestras y nuestros radio escucha para que piensen si es adecuado o no es adecuado. Dado que la presidenta del Senado, senadora Yasna Proboste, no está de acuerdo con esas medidas. Veamos, vamos a ver qué más tenemos acá en nuestra prensa regional para que estemos informados. Porque como decía antes un locutor de una radio, el que no está informado no puede tener opinión. Bueno, vamos aquí a otra. Piñera se abre al diálogo si Bolivia deja su, entre comillas, absurda pretensión de soberanía. Esta es una declaración de presidente Piñera. ¿Aló? ¿Tenemos un llamado? Al parecer, sí. Ya, comuníquenos. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha, sí. Estamos escuchando. Ah, ¿cómo está, don Ricardo? Aquí estamos bien. ¿Con quién tengo el placer de conversar? Te hablo acá con Gustavo Melo, de la Municipalidad de Concepción. Estoy llamando para entregar un saludo a todos los amigos y vecinos de Pedro del Río y a todos los que nos están escuchando en el programa Acompañando la Mañana. Muy bien, don Gustavo, qué gusto, qué placer de saludarle también acá y recibir su llamado, pues. Cuéntenos. Ya. Mire, lo que pasa es que queríamos conversar con los vecinos, quería comentarles también a ustedes y para que nos pudieran ayudar en convocar a los vecinos y a toda los radioescuchas. Para hoy día, una actividad súper entretenida que se llama Concepción Saluda a Violeta en su Centenario. ¿Ya? Esta actividad se va a realizar en el Colegio Alerce, que está ubicado en Temístola Roja, en 497, ahí en Pedro del Río. Y se trata de una puesta en escena súper entretenida, donde un grupo de acá de la zona, que se llama el Mestizo, un grupo mestizo, va a cantar, interpretar canciones de Violeta Parra con arreglos musicales. Y sumado a esto, música de Violeta, como decía, y imágenes bien entretenidas. Bien, cuando usted nos habla de acompañamientos musicales, ¿a qué se debe esto? ¿Va a haber una especie de orquesta o cómo va a ser el acompañamiento? Así es, son arreglos que se han hecho, que se le han hecho a la música de Violeta Parra, que no manejo técnicamente cuáles son esos arreglos, pero son las interpretaciones que el grupo Mestizo se le hacen a la música de Violeta Parra. Sumado a esto, que algo súper entretenido, que no va a tener en otro espectáculo, porque comentarles también, anexo a esto, que esta actividad se realiza en 4 lugares de Concepción, y este sería el tercer punto. Pero la particularidad y lo que viene a coronar, digamos, a colocar un broche de oro, que especialmente hoy día, en la actividad de hoy día, del jueves 11, se va a sumar la banda sinfónica de niños del Colegio Alerce. Y eso le da un plus interesante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los mismos vecinos, los niños, van a interpretar música sinfónica de Violeta Parra. Espectacular entonces, ¿verdad? Esto, y van a ser una orquesta sinfónica de niños. Una orquesta sinfónica de niños del mismo Colegio Alerce, que son sus mismos vecinos, que son los mismos hijos de sus vecinos. Eso le da un plus súper importante y que viene a coronar y hacer la diferencia con los demás espectáculos. Exactamente, pues, y la música, usted sabe, Violeta Parra, reconocida mundialmente, no es que sea aquí nada más. Entonces, y los niños, los jóvenes, a las nuevas generaciones, que es espectacular que se les esté dando estas posibilidades también, apoyándolos para que sigan desarrollando, digamos, lo que tienen de natural, expresión musical. Así es, todas estas expresiones, todo lo que tenga que ver con la cultura, sobre todo relacionada con realizarlo en los barrios, para nosotros es súper importante. Y eso nosotros queremos rescatarlo y es un sello de esta administración municipal. Además, contarle, amigo Ricardo, de que esta actividad se enmarca en el mes de aniversario de la comuna. Recordarle a todos los vecinos y a todos los amigos que nos escuchan que estamos cumpliendo 468 años. Y esta actividad se enmarca de todas las actividades que estamos realizando en los barrios en marco del aniversario de nuestra querida comuna Concepción. Qué bien, pues eso es un esfuerzo que hace la municipalidad también, ¿verdad? Así es. Entonces esto hay que reconocerlo también al señor alcalde y a todo el grupo de concejales que le acompañan. Así es, el alcalde y el cuerpo de concejales que lo acompañan en el Consejo Municipal. Don Ricardo, solamente para no quitarle más su tiempo, decirle que esta actividad es a las 18:30, como bien decía, en el Colegio Alerce. Están todos invitados, todos y todos invitados a esta entretenida puesta en escena cultural con nuestra música de nuestra querida cantautora Violeta Parra. ¿A qué hora empieza el espectáculo? 18:30, Colegio Alerce, ahí en Pedro del Río, específicamente en Temístocles Rojas. Ya. Entonces, nuestras amigas y amigos vecinos, los que escuchan Radio Espacio 107.3, están invitados a las 18:30 horas en Colegio Alerce a escuchar a los jóvenes, estos niños, nuevos valores que van a ver en el futuro, a escuchar y disfrutar lo que fue la herencia musical que nos dejó la insigne Violeta Parra. Así es. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirme pasar este aviso. Voy a seguir molestando a la Radio Espacio. Sé que siempre tienen los micrófonos abiertos para poder comentar cualquier iniciativa, cualquier actividad municipal. Así que muchas gracias a la radio, a todos los amigos que nos escuchan, al programa Acompañando la Mañana y a usted, don Ricardo. Muchas gracias. Muy agradecido, muchas gracias a usted también, que se ha preocupado de invitar a nuestros amigos y amigas vecinos de acá a este brillante espectáculo que va a ser. Que lo pase muy bien, don Gustavo. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Vamos ahora, después de esta noticia, que me imagino tiene que haberles gustado bastante a nuestras vecinas y vecinos que nos están escuchando. Vamos a hacer ahora una breve interferencia musical. El otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que escaparar a enfermería sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la razón. plateado rasta el alma. Con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyectame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Volvemos al aire en Acompañando la Mañana, en este espacio con conversación, noticias y comentarios. Como está muy bien dicho y entendido, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a darle en este momento un saludo a la soledad. Las damas, niñas, niñitas que nacen hoy día y que cumplen hoy día su onomástico, que es llamada Soledad, que lo tengan muy lindo, que lo tengan muy hermoso, que reciban ojalá hartos regalos. Pero más que nada, el saludo de la Radio Espacio 107.3 y el programa Acompañando la Mañana las saluda con todo cariño y afecto. También vamos a decirle y contarle sobre numerología, que la aclaramos una vez más. Esto que acá le comentamos tiene un 70-75% por cuanto la persona no está presente, pero sí los números son muy poderosos. Para las niñitas, niñitos, bebitos, bebitas que nacen hoy día desde la 0 hora hasta la 0 hora, van a tener su siguiente destino, que nosotros se los damos en general. Van a ser personas bastante impulsivas, muy impulsivas. Van a tender a ser un tanto rencorosas y, por qué no decirlo, vengativas. Pero en todo caso también tal vez un poquito bipolar, por cuanto tienen dos números de destino. El 14, que corresponde a la templanza, van a ser también templados, o sea, equilibrados e impulsivos. Y el número 5, que es el número de la paz, de la tranquilidad, del aprendizaje, de la enseñanza, del buen espíritu. En el fondo van a ser un poquito, digámoslo así, bipolares. Va a costar bastante comprenderlos y comprenderlas si son niñitas, si son damas. Es lo que podemos contarle en este momento. Bien, vamos a seguir con algunas noticias de la prensa regional que tienen un carácter nacional. Dice: Piñera se abre al diálogo si Bolivia deja su, entre comillas, absurda pretensión de soberanía. Presidente dijo que se debe acatar dictamen de corte internacional. Tras la solicitud de La Paz de abrir un canal de contactos, el mandatario explicó que Bolivia debe respetar el tratado de 1904 y comprender, abre comillas, el verdadero significado, cierra comillas, del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El presidente Sebastián Piñera dijo ayer que Chile está dispuesto a retomar el diálogo con Bolivia, pero que la nación altiplánica debe respetar el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia y abandonar su absurda demanda de acceso al mar por parte del territorio chileno. Durante su visita oficial a Alemania, el jefe de Estado se refirió a una carta enviada por Bolivia al Ministerio de Relaciones Exteriores para reanudar las conversaciones, luego de que la Corte de La Haya rechazara la semana pasada su demanda para obligar a Chile a negociar un acceso sobre soberano al Pacífico. Comillas. Debe quedar bastante claro que el acuerdo fronterizo de 1904 entre Chile y Bolivia es reconocido. Cierra comillas. Dijo Piñera durante una visita a Berlín. Comillas otra vez. Bolivia debe renunciar a su absurda demanda de acceder al mar y al territorio chileno. Cierra comillas. Agregó. El mandatario consideró importante que, antes de pensar en nuevas conversaciones, se cumplan algunas condiciones. Chile y Bolivia no tienen relaciones diplomáticas desde 1978. Comillas, que se respete íntegramente y de buena fe el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia de 1904, que se comprenda el verdadero significado y se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y además, que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar, soberanía chilena. Entre comillas, agregó Piñera. Bueno, la invitación de La Paz. Las declaraciones del presidente respondieron a la invitación que hiciera la noche del martes el presidente boliviano Evo Morales, quien envió una carta a la Cancillería chilena para pedir reanudar el diálogo entre los dos países. El mandatario explicó que la invitación a Piñera obedece al cumplimiento del fallo de la Corte del 1 de octubre, en el que, si bien no obligó a ambas naciones a negociar, sí las, entre comillas, invocó al diálogo en un apartado del fallo al que Morales se ha aferrado desde que la Corte Internacional de Justicia emitió su sentencia. De esta forma, el presidente boliviano dio un giro después de que en un inicio sostuviera que la Haya, entre comillas, fue injusta. Comenzará a tildar su fallo de, entre comillas, informe, y advirtiera que enviaría una queja a las Naciones Unidas por su tenor. Comillas, Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia y todos aquellos referentes a una relación de buena vecindad y que han sido reconocidos por ambas partes como de interés mutuo, dijo Morales en declaraciones a la prensa la noche de martes. Vamos a pasar ahora acá a otra parte de la noticia. Tres preguntas, dice acá Iván Moreira. Todos lo conocen y saben quién es el señor Iván Moreira. Pregunta, ¿están dadas las condiciones para dialogar con Bolivia? Respuesta, el presidente Piñera está siendo franco y directo. No puede haber diálogo con Bolivia mientras el presidente Morales no cambie de actitud y reconozca claramente que acatará el fallo de la Haya. Segunda pregunta, ¿en cuánto tiempo podría darse esa posibilidad? Respuesta, las condiciones no se pueden dar de un día para otro. Tiene que haber un tiempo acotado y con condiciones. Tercera pregunta, ¿de qué manera podría generarse ese diálogo? Respuesta, no podemos permitirnos estar al ritmo de una verdadera chacota, porque la estrategia de Morales es para ganar tiempo por las elecciones. Estas preguntas se le hicieron y respondió senador de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Por fallo inapelable. En esta misma materia, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, agregó ayer en Alemania que el veredicto de la Haya se trata de, comillas, una instancia la más alta que existe en términos de justicia a nivel internacional y su fallo es inapelable. Entre paréntesis, punto suspensivo. Cuando algo es inapelable. Punto. Vamos a un intervalo musical. Quisiera encontrar. Estamos de regreso en el espacio Acompañando la Mañana. Tenemos otra noticia que vamos a darla brevemente porque no podemos dar tan in extenso. Dice: Francia posterga revisar extradición de Palma. El Tribunal de Apelaciones del París decidió ayer aplazar para el próximo 12 de diciembre la revisión de la solicitud de extradición hecha por Chile contra el ex frentista Ricardo Alfonso Palma Salamanca, condenado a cadena perpetua por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán y prófugo desde que escapó de la cárcel en 1996. El presidente de la Sala de Instrucción del Tribunal justificó el aplazamiento porque Palma Salamanca presentó una demanda de asilo en Francia y, aunque la concesión o no del estatuto de refugiado no influye en la justicia, será un elemento de análisis cuando se analice el fondo del asunto. También señaló que la solicitud para retrasar la audiencia sobre el fondo venía no solo de la defensa del frentista, que la formalizó la tarde del martes, sino también de la Fiscalía, que no había tenido tiempo para estudiarla en profundidad. Palma Salamanca no quiso hablar a la prensa y solo respondió a las preguntas que le hicieron los jueces, con ayuda de un intérprete en español, para dar su identidad y su fecha de nacimiento. Su abogado, Jean-Pierre Minard, explicó que la petición de aplazamiento se sustenta en dos puntos. Esperará a que el organismo francés de asilo dictamine sobre si le concede el estatuto de refugiado y solicitar información complementaria sobre el reclamo chileno para su extradición. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la postergación, comillas, siempre vemos con sorpresa que hay cierto tipo de investigaciones que se llevan adelante en el extranjero, que dificultan que en Chile se haga justicia en crímenes tan connotados como el asesinato del senador Jaime Guzmán, cierre comillas, dijo. Sin embargo, se mostró confiado en que finalmente los tribunales franceses acogerán la petición de Chile de extraditar a Palma Salamanca, condenado también por el secuestro de Christian Edwards. Ya sabemos que el señor Palma Salamanca está pedido en extradición a Francia por el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, formador de la UDI. Con esta última noticia hemos terminado nuestro acompañamiento en Acompañando la Mañana. Después de este intervalo musical quedamos despedidos hasta el próximo día, hasta el próximo programa, estando siempre con salud y vida. Que lo pasen muy bien, queridas y queridos amigos radioescuchas de Espacios FM 107.3, el intervalo musical.